digamos, la idea es preparar, digamos, algún operativo especial, pero bueno, solicitarle a la comunidad, digamos, tenga en cuenta que tenemos 3 días complicados, digamos, desde el punto de vista de lo que es la recolección, dado que nos cae justo fin de semana, sumado al lunes feriado, tanto de este fin de semana que corresponde a Navidad, como el siguiente que es Año Nuevo. De todas maneras, nosotros hemos armado operativos de refuerzos a continuación del feriado, pero bueno, vamos a tener un par de días que no va a haber recolección, por lo cual pedimos la colaboración de la gente de acuerdo al diagrama. Por ejemplo, para este fin de semana, digamos, los días 24 y 25 no va a haber recolección, con lo cual, bueno, solicitamos la colaboración para que puedan sacar los residuos, digamos, en horarios del día siguiente para poder mantener un poco el orden de la ciudad. Como punto importante, bueno, ya en esta semana estamos poniendo en circulación el tercer equipo nuevo, digamos, y bueno, dejando para los primeros días de enero la inserción de los 2 restantes, los cuales ya tenemos acá en la ciudad. Debido a que, digamos, que son equipos que cuentan con mayor capacidad, no solamente nos permite mejorar, digamos, lo que es la recolección en cada uno de los circuitos, sino que hemos colocado los equipos en circuitos y zonas que consideramos más críticas, sobre todo las que eran dejadas más de lado, digamos, ante alguna eventualidad. Y con la incorporación de los nuevos equipos nos permite hacer los refuerzos correspondientes con camiones recolectores, que normalmente está saliendo uno por turno, casi con asiduidad, digamos, desde hace ya 2 semanas, casi 3 semanas que están en circulación. Con lo cual sí, vemos una mejora, no obstante tenemos que seguir trabajando en el tema, empezar a analizar, digamos, los circuitos y las variantes que podemos hacer para cuando ya estemos con todos los equipos en condiciones poder modificar ese necesario circuitos y de acuerdo a las capacidades y a los recorridos que tiene cada uno.